miramos ahora en Sportium? Entramos en Sportium. Sportium.es. Apuesta ya. Sportium.es. A ver, entramos en Sportium, la casa de apuestas más grande de la liga. La oficial de la liga, la más grande de España. Dale, Evia. Después del panorama general que hemos visto antes, le echamos un vistazo un poquito más detallado al partido del líder, el Atlético de Madrid. Atlético de Madrid, Osasuna. Dos apuestas especiales en este encuentro. Que ante Budimir, delantero de Osasuna, marque de cabeza, se paga 17-1. Y que Correa, delantero del Atlético de Madrid, marque y su equipo gane, se paga a Pepe Domingo 3,25-1. En Sportium, ya lo sabes. Además, hay más de 3.000 puntos Sportium en España, donde puedes cobrar tus apuestas directamente. ¿Sportium? Sportium, sí. Sportium.es.